Capricornio, con Marte en Géminis, más de una vez te has podido encontrar en la duda de hacia dónde dirigir tu calidad de vida. Y aquí te estoy hablando de asuntos de salud y vida laboral. Varias opciones encima de la mesa que ponían en marcha la indecisión y dificultaba la organización que se te exigía. Esto, la verdad, es que ha podido calar en tu salud, sobre todo mental. Pero respira, Capri, que el lunes 29 de marzo, Marte se une al nodo norte en Géminis y ya verás cómo poco a poco y sin darte cuenta vas a ir viendo hacia dónde vas a ir dirigiendo esas decisiones que tanto atañen en tu día a día. La luna llena en Libra se ha posicionado en tu casa de profesión, estatus e imagen pública, y es que el sol, desde Aries, ha alumbrado muchísimo esas situaciones que dan la estabilidad material que te gusta para que pudieras ver en qué posición estás. Esto, la verdad, es que supone un desafío. Y esto ha hecho que sientas que tu vida privada vale mucho más porque donde estén las emociones y su impulso es donde sientes realmente estabilidad. Así que fin de semana movidito para poder poner en equilibrio vida familiar y vida profesional. Estas decisiones y estos retos te van a acompañar durante toda la semana. Pero te recuerdo que todo sirve para algo, y es que el 13 de marzo, con luna nueva en Piscis, sembraste una semilla y que tenía que ver en que consiguieras firmas o moverte en tu medio ambiente más cercano de otra manera mucho más fluida. Sin olvidar que tu mente fuera más flexible ante los avatares de la vida. Pues bien, el martes se une Mercurio y Neptuno en Piscis en el mismo grado. Así que es buen momento para ver cómo va creciendo esa semilla o para poner en marcha algo que pueda hacerla crecer. Además, la luna en Escorpio te ayudará a transformar altos ideales que tenías para transformarlos en otros que vayan más acorde con el futuro que estás atrayendo. Martes y miércoles 30 y 31 de marzo son días ideales para modificar todos estos temas y también asuntos con amistades, proyectos en equipo o publicaciones en internet. Venus en Aries tendrá un sextil con tu regente Saturno el miércoles, así que buen momento para tirar hacia adelante con tus deseos más preciados en torno a vida privada, aunque esto suponga lidiar con tus propios límites o una conversación con alguna figura de autoridad que está exigiendo más de lo normal. Si pones tus deseos en plan constructivo y responsable, estoy segura que todo va a salir de perlas, así que no accedas a lo que no te haga feliz. Además, la luna en Sagitario junto a Nodo Sur te llevará a drenar emociones donde te has podido sentir con miedo o con cierta sensación de que ibas de víctima por la vida. Así que aprovecha jueves, viernes y sábado, 1, 2 y 3 de abril, para liquidar asuntos que son tóxicos y que ya te han cargado demasiado. Procura descansar todo lo que puedas. Tu cuerpo y tu mente lo agradecerán. Además, la autoestima estará a flor de piel y te empieza a dar la confianza que necesitas para lograr equilibrar asuntos de salario o temas económicos que te preocupaban. Lo que tengo claro es que la luna cuarto menguante en tu domicilio el domingo 4 de abril viene a quitarte problemas del medio y estarás más predispuesto a ser tú, aunque con Mercurio entrando en Aries sientas las ganas de mandar lejos a muchas personas. Calma, Capricornio. El tema trata de ser diplomáticos y abogar por tu salud mental, ¿recuerdas? No olvides que tu sueño consiste en nuevas expectativas que alegren tu día a día e incluso esas relaciones que no escoges, pero que la vida te pone por delante para que todo pueda fluir mejor.